tan grande mi su efecto que pierdo el control. Ya sé que cometa cosas que después me apenan. A veces, aunque no quiera, pierdo la razón. Uno su reputación no debe de arrastrarla así de esa manera. Hoy pierde la plata, se pone latoso y en un descuido mete la pata. Todo aquel que toma pierde su tiempo y pierde la plata, se pone latoso y en un descuido mete la pata. ¡Opa! Para el arte que yo tengo muy difícil es alejarme yo del trago y no tomarlo más. Para este arte que yo tengo muy difícil es aléjame yo del trago y no tomarlo más. Pero no a base de esfuerzo logra superar muchas cosas en la vida con la sencillez. Por eso Dios le puso el hombre su espiritual, y solamente a la muerte cuando se avecina no logra vencer. Que al organismo el ron no le hace falta, pues de ahora adelante me dará lo mismo no salir de farra. Y como yo no entiendo que al organismo el ron me le hace falta, pues de ahora en adelante me dará lo mismo no salir de farra. Allí donde comienza mi etapa fatal, porque no sé quién me ofende ni a quién yo ofendo. Esa es una de las cosas que quiero evitar, para cuando esté en parranda después de Carlos no se ande diciendo. Que soy un perdido, que no me mido el momento de actuar. Sin haber motivo, sin necesidad. Que soy un perdido, que no me mido al momento de actuar. Para que esas cosas sin haber motivo, sin necesidad. Eso es para aquellos latosos.